Прослушайте текст и расскажите о символе Испании. El toro de Osborne. El toro de Osborne es una enorme silueta de toro bravo, de aproximadamente 14 metros de altura. Se encuentra en puntos estratégicos de la geografía española, como norma general, junto a carreteras y en algunos lugares específicos. La función inicial era promocionar el brandy veterano del grupo Osborne. Ahora representa no solo la marca comercial de esta empresa, sino que también es un símbolo cultural español. Este icono está utilizado como símbolo extraoficial por parte de los españoles. Así, es fácil verlo dentro de la bandera en espectáculos deportivos, manifestaciones civiles y en artículos de coleccionismo y souvenirs turísticos. El toro es comúnmente asociado con España. Además, en España la tauromaquia está muy extendida. Además de ello, se dice que la silueta del territorio peninsular español se asemeja a la piel de un toro extendida. Por ello, a menudo, España es conocida como la piel de toro.